Un alma libre. Primera parte. Siempre dicen que las mujeres somos capaces de hacer una, dos y hasta tres cosas de una vez. Y es cierto. A veces estamos tan ensimismadas en nuestros pensamientos que nos abstraemos de la realidad y nos pasan las cosas más curiosas. Eso fue lo que me pasó a mí. Conducía pensando en el correo que no había alcanzado a contestar, la compra que debía hacer en el súper y la reunión de apoderados que tenía al día siguiente. Algo distraída iba por una avenida. De pronto siento ¡pam! Un tremendo golpe en mi auto. Con rabia y con ganas de agarrar del cuello al cretino que me había chocado, me bajé de mi auto y me dirigí a paso firme a enfrentarlo. Era un camión y por la altura no podía distinguir al conductor. Tuve que esperar que estacionara para que bajara y escuchara mi reclamo. Se estacionó. Cuando se baja, me llevé tremenda impresión. Este hombre no era para nada el prototipo del camionero que se tiene o que al menos yo tenía. Casi 2 metros de humanidad se pararon frente a mí. Con ese disimulo que tenemos las féminas para hacer el escáner completo en segundos, pude ver que a pesar de su ropa algo descuidada, lo que había bajo ella era bastante interesante. Brazos fuertes y de hombros anchos, piel clara y algo sonrojado en sus mejillas. Su camisa, a medio abotonar, mostraba que era macho de pelo en pecho. Sus labios delgados y rojizos no paraban de dibujar una sonrisa algo coqueta. Ojos color miel que hacían del conjunto un espécimen muy apetecible. No podía ceder ante los atributos de este, mi contrincante circunstancial. Y después de recorrerlo entero con mis ojos, lo miré de frente y le reclamé el choque, el espejo y bla, bla, bla, bla, bla. Con una tranquilidad que a mí me sacaba de quicio, se acercó a mi auto, miró los daños, recogió el espejo que había quedado unos metros más atrás, sacó su teléfono y tomó unas cuantas fotos. Se acercó a mí, que seguía hablando y reclamando como loca, esperó a que me callara y me dijo que no me preocupara, que él respondería por los daños. Esta frasecita no era en ningún caso motivo de tranquilidad o seguridad alguna de que esto ocurriera. Así es que le pedí sus datos, saqué mi teléfono y tomé fotos de su licencia e identificación. En el momento no me detuve a leer nada, pero sí pude ver que los documentos que me enseñaba no eran chilenos. Le pedí su número y además le dije que esperara que lo marcara para confirmar que fuera real. Me miraba y yo supongo pensaba que se calle ya esta latera. Marqué, sonó, contestó y ahí recién me quedé conforme. Me dijo que la empresa donde él trabajaba tomaría contacto conmigo. Me dio unos nombres que hoy ya no recuerdo, pero sí me di cuenta que tenía acento extranjero. Este tipo es argentino, pensé. Me despedí con esa simpatía que me caracteriza cuando estoy de puta madre. Tomé mi auto y me fui. Al día siguiente, estaba en la oficina terminando unos informes cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. No suelo contestar números que no conozco. Y esta vez, tampoco lo hice. A pesar que el teléfono volvió a sonar 2 o 3 veces más. Llegó la hora del almuerzo. Salimos con mis colegas a comer. Íbamos en camino y me llega un mensaje de un número que yo no tenía registrado. El mensaje decía así: hola, ¿vos sos la chilena histérica a la que le volé el espejo? La chilena histérica. Así me llamaba. Claro, ¿quién más me escribía? Ese argentino presuntuoso que me había chocado el día anterior. Otra vez me invadió la rabia, ya que con el ajetreo del día había olvidado un poco el incidente. Busqué en mi celular las fotos de este tipo. Al revisar, vi que era argentino, de San Carlos de Bariloche, que trabajaba para una empresa chilena transportando carga. Pero fue cuando me detuve en su foto que recién pude conocer su nombre. Aníbal. Ese era el nombre de este argentino que se atrevía a llamarme histérica. Reconozco que mirando su foto, recordé el escáner que había practicado el día anterior y que no me dejó indiferente. Marqué su número, pero no me contestó. Decidí llamar más tarde después de salir de mi trabajo. Llegué a casa y apenas iba entrando, mi teléfono sonó. Esta vez reconocí el número. Era el del argentino. Contesté con un no muy simpático «Buenas tardes». Del otro lado del celular, Aníbal me dice «Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?». «Bien», contesté, «dígame». «Te llamo porque ya tengo la dirección del taller donde puedes llevar tu automóvil». «Ah, muy bien», le dije. «Envíeme la calle por mensaje y mañana paso por ahí». «No puedo», me dijo. «Debe ser hoy y tienes que ir conmigo». Me explicó que debía firmar unos documentos en representación de la empresa para que pudiera dejar el auto. Le dije, «Ok, deme un lugar para encontrarnos. Salgo para allá en 15». Y colgué. Me intrigaba bastante este argentino que me trataba así tan suelto de cuerpo. Dejé resueltas un par de cosas en casa y le dije a mi esposo que debía encontrarme con el tipo que me había chocado para ingresar el auto al taller. Mi esposo respondió con un «ok, ten cuidado», tan, pero tan indiferente. La verdad, y después de tantos años de matrimonio, que un esposo se interese en tus cosas es bastante poco usual. «Me cambio y me voy», le dije. Fui a mi dormitorio y me cambié. Tomé mi auto y salí. La dirección que me dio quedaba al otro lado de la ciudad, en el sector sur, donde por lo general solo hay galpones o empresas. Bueno, y también talleres, obviamente. Llegué al sitio de encuentro y ahí estaba Aníbal, con su camión azul, parado, apoyado en el camión y con un mate en la mano. Estacioné a un costado. Me bajé y le dije, «Ok, acá estoy. ¿Dónde está el taller?». Me miró y con una mueca me dijo, «Buenas noches». La verdad, esas acciones de Aníbal me hacían incomodar un poco. No sabía cómo comportarme. Yo iba a la guerra y él me desarmaba así, con esa forma tan peculiar que tenía de hablarme. «El taller está más arriba, pero el dueño debió salir. Debemos esperar un rato», me dijo. Eran las 7:00 de la tarde. Entendí que esto no sería rápido. Saqué un cigarrillo y lo prendí. Comencé a sentir un poco de frío. Ya refrescaba la tarde-noche. Él, impávido, bebía su mate. Y de vez en cuando, yo podía ver por el rabillo del ojo que me miraba y se sonreía. Eso me hacía sentir extraña, porque lo veía tan empoderado de la situación. Comenzó a correr un viento más helado. Sentí frío. Le dije, «¿Y cuánto más hay que esperar?». «No lo sé», me dijo, «pero hay que hacerlo hoy. Mañana no tendré tiempo de venir». «Ok, entonces esperaré en mi auto. Tengo un poco de frío». Se quitó del camión. Avanzó hacia mí y me dijo, «¿Quieres un café? Tengo hecho en un termo. Si quieres, subamos a la cabina. Te bebes un café y esperamos. Bueno, si no te da miedo». Ese «bueno, si no te da miedo» fue casi un desafío. Unas ganas de demostrarle a este argentino de qué estaba hecha. Pero siendo honesta, no era miedo lo que sentía precisamente. Acepté y como pude me subí a la cabina del camión. Él hizo lo mismo. El sitio donde estábamos no tenía mucha iluminación. Solo la luz de un poste al costado del camión permitía vernos las siluetas. Él encendió la luz de la cabina. Buscó en la parte de atrás un termo y un tazón. Me sirvió café y me lo dio. Mientras él buscaba, y curiosa, di un vistazo en la parte trasera. Era como un nido. Había una cama y ropa y una que otra cosa tirada. Bebía café y temblaba. La verdad, la noche se puso muy fría. Aníbal buscó una chaqueta y me dijo, «Toma y colócate esto». que anda solo con remera. Gracias, le dije. No sabía cómo colocarme la chaqueta con el café en la mano. Entonces me dijo, déjame que te ayudo. Colocó la chaqueta en mi espalda y comenzó a pasarla. Yo con el tazón de café en la mano, intentaba meter mi brazo en la manga y no sé si sería el nerviosismo, pero no podía coordinar correctamente. Entonces Aníbal colocó su torso casi sobre mi cara. Yo estaba paralizada. Sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Un aroma que no era perfume, era más bien olor a hombre, a macho. Sin pensarlo, cerré mis ojos y disfruté ese micro momento que me generó cierta excitación. Una vez logré colocarme la bendita chaqueta, Aníbal volvió a sentarse en su lugar. Pero al hacerlo, nuestros rostros se encontraron frente a frente y muy cerca. Estábamos a media luz. Me miró fijamente y me dijo, «Tienes muy bellos ojos para ser tan rezongona». Este piropo algo extraño logró incomodarme, y si bien era tan sencillo como bajarme del camión, no lo hice. Saqué otro cigarrillo, y cuando lo iba a encender, él sopló el fuego del encendedor y me dijo, «Deja esa basura que te está matando». «Es mi problema», repliqué. «Es mi camión», me contestó. «Ok», y con una actitud algo infantil, le dije, «Me bajo y lo fumo afuera». Hice ademán de abrir la puerta. Él me quitó el cigarrillo y lo lanzó por la ventana. Tomé otro y volvió a lanzarlo. Y así comenzamos un juego algo infantil y algo seductor, donde él trataba de quitarme la cajetilla y yo me resistía. Al principio peleaba con él con molestia. Era una pelea perdida por mi parte, pero eso yo jamás lo reconocería. Finalmente, este juego terminó conmigo casi encima de él. Con la adrenalina del momento no me di cuenta cómo llegamos a eso, pero sí acepto que también lo pude haber evitado y no lo hice. No quería. Era algo novedoso y fuera de mi control. Entonces Aníbal me tomó con sus fuertes brazos y sus ásperas manos y me colocó montada sobre él. Ya no más palabras, ya no más juegos. Bajó mi camiseta y dejó al aire mis pechos. Yo montada sobre él, podía sentir su pene duro entre mis piernas y pegado a mi vagina. La ropa no era límite capaz de poder resistir a esa atracción física entre nuestros sexos, que parecían buscarse como imanes. Antes de él tocar mis pechos y sin poder controlarme, me humedecí completa, hasta traspasar las calzas que llevaba. Al parecer, él sintió eso, porque su pene reaccionó con un leve latido, que para mí fue casi un golpe de electricidad. Con una de sus manos, agarró mi pecho izquierdo y comenzó con su pulgar a jugar con mi pezón, que se encontraba rígido y encendido, mientras que pasaba su lengua por mi pecho derecho. Lo lamía completo y mordisqueaba mi pezón. Su barba algo crecida raspaba mi piel, que se irritaba, pero no me importaba. Besó, lamió, chupó y jugó con mis pechos a su regalada gana. Confieso que a pocos minutos de que comenzara a hacerlo, yo ya estaba húmeda y dilatada para que me tomara. Sin embargo, él no lo hizo. Dedicó muchos minutos a embelesarse con mis pechos. Cada uno de ellos me hacían llegar casi al clímax, pero cuando él lo notaba, paraba. Veía que podía acabarme y se detenía. Me miraba como disfrutando mi cara de hembra ardiente, que solo quería ser cogida. Luego, cuando algo lograba calmarme, comenzaba nuevamente con sus caricias y lamidas. Así fue por un rato. En un instante, corrió el asiento del camión y caímos, él de espaldas y yo sobre él. Con un movimiento y sin soltarme, llegamos a la cama que había en la cabina. Yo aún montada sobre él y ambos aún sentados, enfrentando nuestros cuerpos. sin quitar su boca de mis pechos, se quitó su camisa y acercó su torso a mí. Los vellos de su pecho estaban húmedos de sudor. Restregó su cuerpo contra mis pechos al aire. Con brusquedad me jaló mi camiseta y quitó mi sostén. Ahí estábamos, a torso desnudo, ambos enfrentando nuestros cuerpos, que se deseaban y se pedían. Qué bien se manejaba Aníbal, pues no me permitió acabar, tampoco en ese momento. Alargó mucho mi espera, pero valió cada segundo. Me tendió de espalda y me quitó las calzas. Él también quitó sus pantalones. Otra sorpresa más. Aníbal no usaba ropa interior. Se tumbó sobre mí y restregó todo su musculoso, sudoroso y viril cuerpo sobre mí, de arriba hacia abajo. En un momento, mi boca rozaba su pecho, y en otros, la mía su pene. Era una locura, una danza erótica que me tenía a punto de estallar. Me colocó de espaldas y comenzó a besar mi piel centímetro a centímetro. Me recorrió completa, como quizás nadie hasta ese minuto y nunca más me volvió a recorrer. Llegó a mis piernas y las abrió con fuerza. Lamió mis muslos y jugueteó en mi ano con su lengua. No aguantaba más. Nunca había sentido tal grado de excitación y deseo de ser tomada. Ahora era yo la que buscaba ser penetrada de una vez. Pero Aníbal sabía manejar esto y no me permitía acabar. Con fuerza, tomó mis piernas y me colocó en una posición que hasta ese día jamás experimenté. Mi cabeza colgaba y caía entre sus piernas, mientras las mías estaban sobre sus hombros y su espalda. Se acercó a mi vagina y me dio el sexo oral más exquisito y ardiente que nunca recibí. Sin que él me lo pidiera, comencé a lamer su pene. Lo lamía, lo chupaba, lo devoraba. Era tanto lo que sentía y era tanto más lo que quería hacerlo sentir. Una vez más me colocó en la cama, esta vez de frente. Se acercó a mi cara y me dio un pequeño beso en los labios. Me dijo, chilena histérica. Después de eso, pude sentir cómo me penetraba. Era una espada que casi me atravesaba. Mis paredes estaban tan húmedas, tan dilatadas, dieron paso a su verga sin objeción alguna. Entró y salió de mí a su voluntad. Me embistió una y otra vez y cada vez me levantaba de la cama. Su fuerza, su fiereza me excitaban más. Y entonces comenzó a mover sus caderas más rápido y más rápido y más. Pude entender que estaba a punto de acabarse y correspondí moviendo al mismo ritmo. El sudor corría por nuestros cuerpos. Los quejidos y los jadeos de él y míos se confundían. Seguimos y seguimos. Y solo paramos cuando un grito salió de mí acusando un orgasmo jamás obtenido, mientras él bañaba mi interior y mis piernas con todo su semen. Satisfechos de placer, caímos de costado. Él tras de mí, sintiendo aún latir su pene que se pegaba a mi cuerpo y yo aún con temblores que me hacían contraer. Jamás experimenté tanto placer al lograr acabar junto. Es más, creo que ni siquiera con mi esposo logré vivir esa exquisita experiencia. Miramos la hora y eran casi las 10:30 de la noche. Ya era imposible ir al taller. Nos vestimos, bajé del camión. Le dije que qué íbamos a hacer. Me dijo, no te preocupes, yo resuelvo mañana. Nos encontramos aquí mañana, misma hora, ¿te parece? Sin poder mirarlo directamente a los ojos, asentí y dije ok, tratando que me saliera la voz. Me subí a mi auto y conduje a casa, con las ventanas abiertas para refrescar mi cara, que sabía debía estar roja y sudada. En el camino compré una botella de agua. Estaba sedienta, seca. La bebí casi de un solo sorbo. Llegué a casa. Todos dormían. Me di una ducha y me fui a la cama. Pero no pude dormir. Al levantarme, Solo pensaba en que pasara rápido el día para poder ir al encuentro de Aníbal. Trabajé distraída, casi en el limbo. Cerca de las 7 de la tarde, sonó mi teléfono. Ansiosa, lo tomé para contestar pensando que era Aníbal. Pero no, era mi marido. Hola, dije, ¿qué pasa? Hola, dijo, ¿estás bien? Te noto algo alterada. No, todo bien, solo cosas del trabajo. Dime. Ah, bueno, me dijo, solo te llamo porque me pediste que te hiciera recuerdo de la reunión. ¿Reunión? ¿Cuál reunión?, le dije. Y en ese mismo instante recordé la reunión de apoderados. Ah, sí, claro. La verdad, se me presentó una situación y no podré ir. ¿Cómo que no podrás ir? Recuerda que te avisé con tiempo que yo no podría asistir, dijo mi marido ofuscado. Pero por favor, compréndeme. Esto es algo que no tenía en mis planes y no puedo fallar. ¡Ja! Pero si puedes fallarle a tu hijo, me contestó, ya bastante alterado. Esa frase me devolvió de golpe a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pretendía que pasara? Está bien, no te preocupes. Yo iré, le dije, y corté. A las 7:30 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. Yo estaba en reunión, en la escuela de uno de mis hijos. Sonó 6 veces hasta que paró. Salí de la reunión y me fui a casa. No quise devolver el llamado. Pasado algún tiempo, cambié de compañía telefónica y era la época en que no había portabilidad. No quise guardar el número de Aníbal. No tenía ningún sentido. Él era un alma libre que viajaba de lugar en lugar. Yo era esposa y madre, y ninguno de los dos querría dejar su forma de vida. ¿O tal vez sí? Es esa pregunta la que me hago cada noche, y sé que ya no tendrá respuesta.